especialista en fiscalización electorales, y estamos hablando de una elección muy particular, te diría histórica, esta elección de tercio, con tres fuerzas compitiendo tanto a nivel nacional. Aparte, hace mucho ahora le vamos a preguntar a ella que no se daba la elección local con la nacional, ¿eh? Hablamos de Ligia Wulfer, que está con nosotros. Ligia, ¿cómo estás? Un gustazo Buen tenerte en el día, programa. gracias. Ahí Igualmente, está. para mí un gusto estar aquí con ustedes. Ahí está. Quiero saludar a toda la audiencia. Muy Aparte, buenos Ligia días. siempre me propone una gran sonrisa y eso ya me facilita la nota, ¿eh? Bueno, momento, te presentaba como una elección histórica, ¿es así? Es una elección histórica, es una elección compleja, Ahí está. es una elección que hay que cuidarla, porque hay que cuidar la democracia, Tal cual, ¿sí? eso es fundamental. Y justamente el hecho de poder asistir a las urnas, de poder elegir, de poder votar, para nosotros es un privilegio como país y eso tenemos que cuidarlo porque costó Qué mucho lindo lo que decís, poder sí. llegar, costó mucho llegar a estos 40 años de democracia y los celebramos con una real democracia, ¿verdad? Con varias fuerzas ahí en pugna y bueno, y cada una con deseos de ganar. Bueno, lo importante es que prime la transparencia en la Bien, fiscalización. bien, y eso es clave. Mirá vos lo que estás diciendo. Concordia tiene sus particularidades, su idiosincrasia, ¿no? El otro día hablaba con una gente de afuera y dice, Concordia es una mole en las elecciones, así dije. Y es así, porque Concordia tiene personas, tiene fiscales muy bien Bien, preparados, ahí está, ahí muy está. bien preparados. O sea que estamos politizados como comunidad, ¿o no? Estamos politizados como comunidad y lo importante y lo que yo veo, ¿no? Es el deseo de participación. Porque yo lo que les explico cuando damos las clases de fiscales, lo primero que decimos es, esto es un privilegio poder ser fiscal en una elección, es un privilegio que muchos países no lo tienen. ¿Viste? Es un privilegio que se buscó, es un privilegio que se ganó, que se logró, y es un privilegio que debemos cuidar. Y yo veo, por ejemplo, te toca de presidente de mesa, ¿no? A mí nunca me tocó de presidente de mesa. Ese es un Bien, deber sí, civil, te es un deber eligen. civil, pero debería ser un privilegio que lo hagas con gusto. Bien, bien. Para cualquier ciudadano de nuestro país, porque yo a veces veo que los presidentes de mesa dicen, ay, vengo, como vengo obligado, me llegó la carta, ¿será que puedo renunciar? Porque no tengo ganas de ir, porque tenía planeado un viaje, No es un día de vacaciones, es un Claro. día con un deber cívico, Seguro. es un día en donde todos los ciudadanos deberíamos estar involucrados, ¿no? Para cuidar esa democracia y Sí, sí, para sí. cuidar la transparencia de la cual después se habla, porque después es fácil hablar de fraude, de esto, de aquello, pero involucrate, está presente, ayuda a Claro. contar, pertenece a ese equipo y después te vas a dar cuenta si pudo haber fraude, no pudo haber fraude y cuida esa transparencia que tanto después criticás, Sí, ¿verdad? es bueno lo que decís. ¿Cómo estamos? Antes que nos explique cómo es la fiscalización y todo eso, con la participación de los más jóvenes en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que preparaste a muchos que van a fiscalizar, ¿se involucra el joven? ¿Te pasó eso? Sí, me pasó. Y estoy muy contenta Bien. porque las PASO dieron lugar a muchos fiscales nuevos. Ah, Porque mira. como hubo división, o sea, en varias líneas internas, entonces hubo que convocar fiscales y preparar fiscales, Bien, bien. ¿no? Entonces en las PASO se preparó muchos fiscales nuevos y muchos de ellos Mira jóvenes. qué lindo. Y eso es muy importante. Y poder tener charlas con ellos, preguntarles, o sea, ¿qué los está moviendo? Y está muy bueno que la juventud también se involucre en esto y Sí, sí, decir, sí, bueno, sí. cuidar esto, más allá de los resultados. Nosotros tenemos la Mirá qué obligación. bueno esto que me estás planteando, que le preguntás, che, ¿qué te llevó ahí? Porque está Sí, bueno. Una lectura de la realidad claro. importante. Él es la obligación civil que nosotros, como decís, vos tenés una obligación civil. Sí. Que todo se haga Que todo se correctamente. haga correctamente y esa es la función del fiscal. La función del fiscal es justamente verificar durante todo el acto eleccionario que todo se haga correctamente, desde el inicio, desde la apertura de la urna, hasta el cierre de la urna. Uh-huh. Y la confección del certificado y del telegrama por parte de la presidenta de mesa y las copias a cada uno de los fiscales. Bien, bien, bien. Ese sería el trabajo. Obviamente estamos hablando de 10 horas de espero. Sí, sí, no, es más, porque después viene el conteo. Sí, no, no. Más. Me quedé en las PASO hubo gente hasta las 2:30 de la mañana contando. Tal cual, ahí está. Votos. Está buena esa explicación, porque es de 8 a 18 el acto eleccional. Exacto. Después viene el conteo, bueno, todo lo que tiene que ver con esta estructura. Cuando hablamos de los fiscales, vamos a centrarnos en un espacio político para hablar de cantidades. ¿Qué cobertura se tiene que hacer en Concordia para cubrir de alguna manera la fiscalización completa de la elección? Y aproximadamente 1.500 personas. ¡Oh, mira vos! Porque no es solamente, o sea, a ver, es la fiscalización que se trata de hacer en dos turnos. Uh-huh. Ah, claro, bueno, estén todo el tirón. Que no esté, claro. Y además están los fiscales de mesa, el fiscal de mesa suplente, que es el que cubre el segundo turno, el fiscal general, que son varios por escuela, que son los que van controlando todo y van cuidando que todo marche bien, y son los que hablan con el delegado judicial y con los demás, también con los demás fiscales de las otras fuerzas. Después tenemos el responsable político de la escuela, que es el que tiene, o sea, el que tiene a cargo el grupo de fiscales, todo ese equipo de trabajo, ¿no? Se busca una persona referente. Una persona como referente que es el responsable de esa escuela y que es con quien se habla también durante todo el día. Después, ahí es donde está la demanda. Che, me quedé sin boleta. Sí, exacto. Tengo que ir a votar, necesito ir al baño. Todo bien, eso, bien, todo. Sí, todo está bueno eso. Como lo estás explicando. Después tenemos el responsable legal, que se trata de poner un abogado por escuela para que pueda explicar cualquier situación o pueda intervenir en cualquier situación de duda o de inquietud que existiera. Bien, bien. Tenemos el de la movilidad, porque esos fiscales que están ahí tienen que ir a votar. Ah, claro. Entonces hay que contemplar todo. Todo. Alguien los tiene que llevar a votar, esperarlos, traerlos. Uh-huh. Alguien tiene que traer la comida para ellos, porque también tienen que comer ahí. Uh-huh. Tienen que almorzar ahí, un sándwich, una gaseosa, algo siempre se les da. Uh-huh. Mirá qué estructura. Así que hay todo un equipo que está preparando eso. Es toda una logística. Un engranaje que entra en marcha. Sí, muy importante. Y después está el centro de cómputos. Claro. Que también el centro de cómputos tiene X cantidad de personas que son las que se comunican con la escuela para ir viendo cómo va el porcentaje de votantes, bien, todo eso, ¿no? Con razón, durante la jornada te vas enterando, en Concordia, en la escuela ya votaron, estos son los datos que exacto van. Exacto. Dije, ahí te pregunto, la tecnología, en tu experiencia, ¿no? ¿Ha jugado a favor, ha jugado en contra? ¿Cómo evolucionamos con respecto a la utilización de dispositivos, de celulares? Y ha jugado a favor, muchísimo. O sea, en la agilidad de los datos. Siempre bien usada, ¿verdad? Sí. Después te sacan una foto, te ponen, obviamente sí. Sí, sí, siempre bien usada. Es muy importante poder usar la tecnología. De hecho, ya se han desarrollado plataformas para estar online con las escuelas, bien, y todo eso. Bien. Tipo aplicaciones. El centro de cómputo, sí. ¿Verdad? O sea que hay como un cierto grado de un equipo tecnológico. Y obvio, en el año, te digo, en los años 90 se hacía todo a mano. Todo todavía a mano, sobre, iban corriendo. Planillitas. En eso evolucionamos. ¿Hay sectores más complejos que otros en la ciudad de Concordia? Que voy a, acá tenemos que estar más atentos a eso. Si querés no me digas dónde, pero te digo, son diferentes. Sí. La ciudad de Concordia está dividida en circuitos electorales. A ver. Los circuitos electorales dentro de ese sector para que la gente que vive o que tiene domicilio en ese sector vote en esas escuelas. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eso está bien diseñado. Está bien diseñado. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con el tema de preparar la fiscalización escuela por escuela en cada distrito. Ahí está. ¿Sí? Bravo. Por ejemplo, ¿cómo son los distritos? Nosotros tenemos distritos en la zona sur que ser Villadela, Lejerén, bueno, ahí tenés toda esa zona sur. Es como el ejido, era. Toda esa zona sur que es del arroyo al sur, digamos. Después desde ahí, digamos para gráficamente, o sea, yo me lo dibujo gráficamente. Desde ahí vas hasta calle Las Heras, Las Heras con la Aroli hasta el río, eso atraviesa, claro, ahí dividiendo, ahí va dividiendo, y después en ruta 4, Presidente Illia, es la otra división, ¿verdad? Y la otra división es Boulevard Ayuí. Mirá vos, ahí está. Y después se divide horizontalmente. Sí, después verticalmente se divide calle Entre Ríos, Boulevard Yuquerí. Y ahí tenés las divisiones de los distritos. Ahí te quedaron las cuadrículas. Y al sur, al norte, toda la zona norte, ¿no? Que viene a ser La Bianca, Villa Zorraquín y Magnasco. Ahí está, ¿eh? ¿Sí? Ahí está bien la explicación. Si yo te pregunto, Ligia, ¿qué hay que recomendarle a la gente para el domingo? ¿Para qué? Te diría para que la fiscalización sea más ágil. ¿Viste? El tema de la balota en el sobre, ir decidido. ¿Qué le recomendamos? O para que no cometa errores, ponele. Para que no cometa errores. Tiene que ir con el DNI, el último que tiene. O sea, que no vaya con un DNI anterior. Perfecto. Porque a veces, viste, que te queda la copia anterior. La última que tenga. ¿Quién puede votar? ¿Qué persona puede ahí votar? La persona que puede votar, primero, no sirve el papelito. Tiene que ir con el DNI, ¿verdad? No sirve un pasaporte, por ejemplo. También, tampoco también sirve. Acá estaba leyendo que tampoco sirve el DNI en el celular. No, tampoco sirve el DNI en el celular. Tiene que ir con el DNI físico. Perfecto. Con el último. Con el último que le otorgaron. Porque si vos vas con un DNI anterior al que figura en el padrón, porque en el padrón figura, ¿qué ejemplar es? Perfecto, sí. ¿Sí? Entonces, si vos vas con el DNI anterior, no te van a permitir votar. O sea, no te debería permitir votar la presidenta de mesa y todos los fiscales. Perfecto, ahí está, mirá qué dato. ¿Por qué es esto? Porque alguien puede haber perdido el DNI y alguien se presenta con el DNI anterior y le emite el voto, y después cuando viene la persona con el DNI real, ya ese voto ya está votado, digamos. Entonces ahí no hay transparencia, ¿verdad? Perfecta la explicación. Ahora, si vos tenés un DNI posterior, suponete que en Las PASO, porque el padrón es el mismo, ¿no? Entonces, en Las PASO te dieron, qué sé yo, el ejemplar B, por decirte. Y entre medio extraviaste, hiciste el trámite y te llegó el C. Ahí vas con el C, porque es el último. Perfecto, ahí está, buenísima la explicación. Después, bueno, obviamente dirigirte a la mesa. Si tenés los datos de número de orden, mesa, todo eso, mucho más fácil. Ahí es facilísimo. O sea, si hay gente que recién el día domingo está buscando dónde votar. Yo lo que le sugiero que hoy ingrese a la página de la Justicia Electoral o del gobierno, que hay una página. Muy ágil, con aparte. El padrón, es muy fácil. Y si no maneja, digamos, la tecnología, algún familiar la maneja, y que ya se anote dónde vota, el número de mesa y el número de orden. Porque eso es fácil. Ahí es fácil. Rapidísimo. Ahí es rapidísimo. Directo, plum. Claro, es rapidísimo. Así que, bueno, eso le sugeriría. Sugeriría que vaya temprano a votar. Hay que tener en cuenta algo que tenga que ver con la balota. El otro día leía que dice que hasta circulaban algunas balotas que tenían que ver con anteriores. Yo creo que tiene que ver con una campaña que a veces ensucia. Son campañas, son cosas que habla la gente que no sabe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo es el sistema? O sea, viene la urna que la trae el correo, ¿verdad? La urna viene cerrada. ¿Quién la abre a la urna? ¿Quién la abre? La gente del ejército. El presidente de mesa. Ah, el presidente de mesa. El presidente de mesa designado por la Justicia Electoral. Perfecto. Que no es el fiscal. Está el presidente de mesa, el auxiliar y los fiscales de cada fuerza política. El presidente de mesa abre la urna, saca todo lo que hay adentro y vienen